Entonación utilizada por don Andrés Correa para cantar los despedimentos del angelito. Ahí cantamos los experimentos de los angelitos nosotros. Ya, yeah. El de experimento es el chiste. Yeah. Claro. Cuando el niño ya lo quieren guiar, y uno le canta el experimento. Adiós mi madre querida, me voy para no volver. Y lo salimos a ver en la gloria en aquel día. Queda en tristecía, Mayra, decir para tus penas. Hágalo de Magdalena, que a su hijo perdonó. Sí, se canta el referente.